Hola, ¿cómo están? Bueno, Bueno, bien, muy bien, acá muchas gracias por Andrea y Shirley estamos contactarse. de este lado en Radio Escolar y Comunitaria del Refugio para conectarnos y le contamos a la gente de paso, porque estamos en vivo, que del otro lado está Lali, que es de FM El Ceibal, de El Tigre. Contanos dónde están, Lali. ¿Dónde están ubicados? Así es, ¿no? Yo soy de Radio Comunitaria El Ceibal, es la primera FM comunitaria del Delta del Tigre. Estamos en la primera sección de islas del Tigre, de la provincia de Buenos Aires, digamos. Y bueno, muy contentos, muy contentas de participar también de estas entrevistas que están haciendo, que nos están conectando a todas las comunitarias y que se puede escuchar a los y las compañeros de todo el país. Contanos, Lali, cómo es el dial y qué alcance tiene, cómo es la comunidad de ahí. Bueno, estuvimos con unos dilemas técnicos, estamos aprendiendo. En realidad, el dial que elegimos es el 102.1, es una antenita chica que estuvimos los dos, tres primeros años de proyecto de radio aprendiendo a construir, a montarla en el medio del humedal, ¿no? Nosotros tenemos nuestra radio. Es centro de isla, es en medio del humedal, en un pajonal muy grande, y montar una antena en esas condiciones es muy difícil porque es muy ardua la tarea de transporte de materiales y bueno, hay que hacer un trabajo en el suelo primero para poder enclavar una antena y que no se caiga y Claro. que no se la lleve el agua o que no la tumbe el agua, ¿no? Mira. Así que bueno, primero hicimos un trabajo comunitario bastante largo en función de la obra que fue la antena, que no es una antena tampoco muy grande, que bueno, fue lo que nos alcanzó con un proyecto especial de Intra Lo que Pro era Huerta posible, para digamos. comunicación. Claro. Y bueno, y a partir de ahí empezaron los sueños, pues en realidad nosotros desde la Asociación Civil Itecoa, que es una asociación civil ecologista de la zona del Delta, empezamos a pensar en esta problemática acá de comunicación casi natural que tiene el territorio, ¿no? De que estamos cada uno en una isla separados o separadas y muchos pensamos y sentimos muy parecido, pero no nos vemos casi. Tenemos que navegar para llegar a la casa del otro. Entonces la radio resultaba un medio muy necesario, ¿no? Qué genial. Qué maravilla, en serio, sí. ¿Y cuántos años tiene el proyecto? 3 años estuvieron trabajando en lo de la antena y en total, Y ¿cómo, cuándo venimos empezaron a...? trabajando, en realidad todavía la radio no está al aire Ah, continuamente, tenemos bien. algunos programas especiales, una pandemia en el Sí, medio, claro. hace 3 años, un poquito más, 4 años que está el proyecto especial, digamos, en marcha y bueno, ya les digo, con toda esta complicación de la obra que se estiró mucho más de lo que esperábamos porque bueno, el territorio tiene muchas más complicaciones que otros por ahí. Sí. Siempre el agua manda, decimos siempre, ¿no? Como que si hay agua baja no se puede trabajar, si hay agua alta no se puede trabajar, si llueve es muy difícil trabajar también. Entonces, todo tiene pausas y tiempos que por ahí son distintos. Y ahora estamos empezando a trabajar con programación no en vivo, pero sí grabada en el estudio, con algunos podcasts que estamos haciendo muy relacionados también con el tema de la ley de humedales. Y algunas de esas Qué cositas, lindo. sí, serán 3 años y medio más o menos que tiene Bien. la radio. Te quería preguntar acerca de esto de las islas que vos mencionabas. Hay varias Sí. casas, las islas, digamos, viven varias familias o no, muy separadas entre ustedes. ¿Cuántas islas son? Para Describinos, ubicarnos, claro, claro, describinos el el lugar. paisaje. Bueno, la primera sección del Delta es una zona muy poblada de la provincia de Buenos Aires. Tenemos islas separadas por arroyos o por ríos, en donde circulan lanchas colectivas, que son como el colectivo habitual, pero por agua. Y bueno, y en cada isla, en cada arroyo, en cada río, suelen vivir varias familias o suelen ser barrios. Yo vivo en una muy poblada que deben vivir más de 100 familias, seguro. Ajá. Por ejemplo, la zona donde está la radio también tienen arroyos internos o canales que se van comunicando, y en donde viven, siempre en las márgenes del río hay mucha más población, ¿no? que isla adentro, los terrenos son más bajos que en la costa. Entonces, bueno, la mayoría nos ubicamos en las costas y bueno, los chicos van a la escuela en lancha, van a la escuela río arriba en muchos casos, y todos nos manejamos en botecitos, ¿no? En lanchitas, en canoas. Esto es Venecia, pero acá, en Argentina. Sí, exactamente. Bueno, tenemos también bastante conflicto territorial porque en muchos casos, sobre todo en el caso de la provincia de Buenos Aires, de la primera sección hay mucha especulación inmobiliaria, ¿no? Como, claro. Bueno, en cuanto empezó a crecer la zona de Nordelta y se empezaron a levantar territorio en continente, ¿no? Empezaron, claro, a levantar tierras y a provocar tanto daño ecológico, y la zona del Delta empezó a ser muy requerida a nivel turístico, pero de la explotación y de la especulación, digamos, más, sí, más negativa del turismo, ¿no? Claro. No se tuvo en cuenta mucho la población, y bueno, mucha gente de los que vivimos acá estamos luchando un poco en contra de eso y generando espacios productivos para que eso no tienda a ser especulativo y a desplazar a la población isleña, ¿no? Bien, perfecto. Y bueno, y después, respecto al proyecto, ¿hay algo más que nos quieran contar? ¿Cuántas personas participan? Claro, ¿cómo es la comunidad son? Del sí, Ceibal? Sí, me intriga eso. A ver, ¿cuántos son? Y bueno, la comunidad del Ceibal todavía está medio que va y viene, ¿viste? No tenemos sí un grupo fijo que está trabajando de 6, 7... hasta 10 personas, te diría. Bien, y está re bien. Y varía según por ahora venimos haciendo podcast, venimos haciendo este tipo de como eventos especiales, uh-huh, no tanto programa en vivo, y entonces, bueno, eso va fluctuando según los intereses mucho. Y después trabajamos con algunos otros proyectos que van surgiendo de otras organizaciones isleñas, ¿no? Como puede ser un proyecto de teatro para chicos, y entonces nucleamos con la radio para retransmitir un radioteatro que estuvieron haciendo sobre pandemia en la radio, o bueno, con otras centros culturales que hay en varias islas y que podemos contactarnos para hacer talleres y después que eso se conviertan en programas, digamos, fijos. Seremos unas 10, 12 personas trabajando y pensando cosas nuevas para poder transmitir. Pero bueno, hubo que aprender todo de cero, somos muy poquitos los que empezamos a hacer radio, los que ya sabíamos hacer radio de antes, así que aprendiendo comunitariamente y con los tiempos de la comunidad, que ya te digo, son bastante más pausados que los habituales. ¿Y cómo fue la llegada de la pandemia, tanto para el proyecto de radio, digamos, si les dificultó mucho o si no ha cambiado tanto la producción que vienen manteniendo, digamos, durante la pandemia y ahora o el antes, ¿no?, de la pandemia? Y para la comunidad, ¿cómo fue también atravesar ese momento de tener que estar encerrados en casa y, bueno, a los cuidados, ¿no?, de la salud, de lo que refería este tiempo? A nosotros en particular nos afectó bastante el tema de que justo se dio el inicio de la pandemia cuando nosotros estábamos iniciando a pensar nuestra programación. Estábamos, claro, empezando a pensar programas, a pensar, bueno, quién iba al estudio a aprender la radio y a apagar la radio, ese tipo de cosas que uno piensa cuando está todo andando y decís, sí, bueno, ¿y ahora qué pasa? Y resultó que, bueno, empezamos a no poder ir, no poder movilizarnos y no poder ir al estudio a pensar ni siquiera el funcionamiento del estudio. Claro. Muchos con algunos temas así de preocupaciones. Y la verdad que dentro de lo que fue la pandemia, nosotros tenemos un aislamiento bastante privilegiado, porque es un aislamiento natural, es la, claro, vida misma nuestra. Sí, sí. Entonces, por eso quería preguntarte, tal cual. Nadie tampoco, digamos, había como una cuestión de no moverse también de esa situación bastante privilegiada de estar aislado en esa pequeña comunidad que son los barrios o que son por ahí los y las vecines. Y bueno, se empezó a complicar bastante. Empezamos a hacer, hicimos primero un trabajo, sobre todo pensando en que lo que queríamos era lograr una cuestión más bien identitaria de la radio. Veníamos pensando en eso, en armar programas en vivo o no, que construyeran la identidad de la radio. Uh-huh. Y bueno, la pandemia como que nos metió para adentro y sacamos unos pequeños podcasts que están subidos a YouTube. Bien. Que se llaman Una Marea de Voces, que son cinco textos que hablan de la isleñidad, digamos, que refieren más que nada a la identidad isleña, a las palabras que se pueden usar, al léxico. Hay un texto muy lindo de Adela Bash, que se llama Léxico Isleño Básico. Qué bueno. que cuenta sobre las palabras o sobre los sentires o, claro, o las cuestiones ahí. Bueno, está la famosa agua fuerte del Delta de Roberto Arlt, uh-huh, que tiene ahí, hay pedazos muy lindos de que hablan de nuestra identidad. Y bueno, estuvimos trabajando mucho con eso, con la cuestión de la identidad isleña y tratando de buscar sonidos, grabando pajaritos, ese tipo de cosas, como para no estar tan quietes, pero bueno, la cuestión presencial del estudio cuesta bastante. Sí. La reunión todavía cuesta bastante. Ya cuesta un montón en la isla llegar a reunirse, a que haya agua, a que haya a que el clima y todo acompañe para que uno se reúna. Bueno, con pandemia fue un poquito peor. Claro. Pero bueno, ya la estamos superando. Bien, y ahora, claro, estando mejor, están empezando a producir un poco más y se pueden acercar más al estudio. ¿Vos claro. ahora estás desde el estudio? No. No, yo estoy en casa. Bien. ¿Y cuánto queda de tu casa del ¿Cuánto estudio? ¿Cuánto tardás? Yo tardo más o menos 40 minutos de bote. Ajá. Claro. Tengo 40 minutos en un botecito. Claro. Si fuese en transporte público, vivo en un área, esto que les contaba de que, sí, de que bueno, está todo pensado para entrar y salir a Tigre y no para interconectarnos, entonces yo vivo en una zona en la que tengo que salir obligadamente a Tigre para volver a entrar por otro río con otra lancha colectiva. Ah. O sea que si tuviera que ir en transporte público al estudio, me llevaría una mañana más o menos. Wow, claro, tremendo. Cuando en realidad, ¿no?, en botecito estaría en 45 minutos por adentro. Porque vas directo. Porque, bueno, vos. Está todo. Por eso nos resultaba tan necesario también poder estar comunicados, porque uno no sabe qué pasa en el río de al lado. Claro, tal cual. Sí, sí, sí. Bueno, Lali, nos encantó esta charla y me encanta esto, lo que nos imaginamos nosotras de lo que es el Delta y de lo que nos estás contando de la vida en la isla, ¿no? Ojalá que el próximo encuentro, porque le podemos contar a la gente que el próximo, en realidad el encuentro que iba a ser el año pasado, iba a ser ahí, en el lugar de donde está Lali, ¿o no, Lali? Contanos eso. Sí. ¿Te acordás? Sí, bueno, sí, la verdad que... Que bueno, se nos pinchó un poco el ojo, claro, de la pandemia, sí, pero bueno, estábamos reentusiasmados y entusiasmadas de poder recibirles acá en la isla y bueno, de pensar en la logística, que es siempre lo más difícil, sí, de cómo albergarlos a todos, a todas acá en las islas y de cómo movilizar tanta gente por el agua, ¿no? Pero sí. Bueno, sí, siempre que uno cuenta es muy pintoresco, es muy distinto a lo que suele suceder y la verdad que es re lindo. Los que amamos este lugar, nos encanta recibir gente porque la gente queda alucinada, ¿viste? De que viene el bote y todo. Pero sí. Y bueno. Sí, totalmente. Mirá que nosotros vivimos a la vera del Río Negro. Nosotros acá en nuestra ciudad, en Viedma, conocemos lo que es andar en lancha, porque cruzamos a Patagones en lancha, vamos y venimos. Pero eso nada más. Después funciona como una ciudad, digamos, completamente terrestre, y solo, bueno, se usa como una opción más de transporte poder cruzar a Patagones, que es la última ciudad de provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro, sí, conozco. Bien, bueno, ojalá que nos podamos encontrar y vayamos a conocer el Delta, entonces, ojalá que así sea. Sí, bueno, esperamos que se pueda concretar ese encuentro de la red acá en el Delta y bueno, que puedan conocer esto, que también en el último encuentro presencial que tuvimos estaban todas re entusiasmados con venir al río y bueno, esperemos que se pueda dar porque sí, sería re lindo, la verdad. Bien. Bueno, genial. Bueno, Lali, muchísimas gracias. Un gusto, un gran gusto hablar con vos nuevamente, encontrarnos. Quedamos de esta manera. A disposición, aparte, a disposición. Igualmente. Tuya. Cualquier sí. conexión ¿Cómo? Que quieras. Quedamos a disposición tuya, cualquier conexión que quieras hacer con Radio El Refugio. Acá vamos a estar. Buenísimo, encantadísima también de participar de esta entrevista y de que nos conozcamos y que estemos más en contacto todas las radios. Bueno, un abrazo grande, Lali. Chau, chau. Un beso grande, chau, chau. Bueno, y ahí pasaban, estábamos conectados, vamos a darle un tiempo ahí para que nuestra compañera se acomode y contarle que estábamos conectados con el Tigre, ¿será? Eso es territorio el Tigre, ¿no? Es el Tigre en provincia de Buenos Aires, sí. Lo que se nombra como el Tigre. Sí, sí, sí. Bueno, es el Delta, la parte isleña de, cuando yo la conocí a Lali en ese momento y a otra compañera que viajaron las dos, nos encontramos, nos conocimos en Santa Fe. Me mencionaba esto, ¿no? Por eso yo le preguntaba sobre cómo es el paisaje, porque no te imaginás cómo es vivir a la vera del río y todo, que todo sea por lancha, por bote. No, no, yo 40 me minutos para llegar al estudio, está bien, nosotros tardamos igual 20 en llegar de Viedma, ¿no? Es otra cuestión ahí. ¿Viste? ¿No? Entonces me parece fascinante, sorprendente. La verdad que sí.